gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 192. Este es Alex Nation, quien les saluda y les habla. Y hoy, gente, en compañía directamente desde Carolina, Puerto Rico, aquí está el embajador del dinero en Puerto Rico. Aquí está Mash 188. ¿Qué está pasando, Mash? Lo que, muchachos, ¿todo bien? Todo bien, man. ¿Y usted? Todo bien, mano. Todo bien, aquí con Carolcita. Se me fue la luz como por 3 horas, pero... ¡Mano! Mash, el otro día estábamos hablando de eso y me comentaste que a raíz del apagón 2016 en Puerto Rico, ¿verdad? Que ya gran parte de la isla han restablecido el sistema. ¿Tú has seguido teniendo apagones constantes para donde tú vives? Fíjate, eso hasta antes del apagón sucedía. Yo no sé qué hay por acá que se va la luz a cada rato. Desde antes del apagón pasaba. ¡Mano! Y se va la luz, eso es casi a diario, se va la luz. Todo. Mano, ¿verdad? Perdona mi humor negro, pero entiendo que el bill de la luz está viniendo de show. Sí, porque si son más horas las que no tienes luz que las que tienes. Hubo un tiempo que estaba bien malo, loco, que era más bien cuando venía la luz que cuando se iba. Claro, mano. Gente, de verdad que eso, para que ustedes vean, la infraestructura de nuestra isla no está tan buena que digamos. Yo era uno que cuando anunciaban que supuestamente venía por ahí una tormenta, un huracán, como que, ah, sí, que venga, fíjate, el día es libre, para no hacer nada, whatever. Mano, ahora yo le tengo miedo a que para lo que queda la temporada de huracán venga una tormenta o un huracán. Porque fue sin lluvia, y ya ustedes vieron lo que pasó con ese apagón general. Imagínense si viene un huracán categoría 1 o 2 o una tormenta chera. Vamos a estar meses, años sin luz aquí en Puerto Rico. Y bueno, vamos a regresar a la era de piedra. Ay, mi madre, pero nada, por lo menos vamos a aprovechar que en estos momentos Mash tiene luz. Vamos a meterle a esto, que no voy a tener un apagón de momento y me deje arrollado aquí en el podcast. Sí, muy. Bueno, nada, vamos entonces para nuestra agenda. Vamos con las noticias, pero antes, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente escena? I loved my daughter. But the abomination growing in her womb was a betrayal of me and of the coven. Bueno, y ahora sí vamos con las noticias más importantes para esta semana. Y esta noticia viene del tan reciente evento en New York Comic Con, uno de los eventos más grandes, ¿verdad?, de esta cultura geek pop, donde ahí anuncian películas que vienen de superhéroes, todo lo que tenga que ver con geekness, figuras, comic books nuevos, proyectos de televisión, en fin, un montón de cosas salen de ese New York Comic Con. Pero una de las informaciones que salieron de ese evento es que supuestamente se consideró en un momento dado trabajar una versión crossover entre la franquicia de Blade y Underworld. Esto pues a raíz de un conversatorio que tuvo la actriz de la serie de Underworld, Kate Beckinsale, ¿verdad? Y a raíz de la pregunta de un fanático. Ella aseguró que en un momento dado sí se había conversado directamente con los creadores de Blade y que no descartaban, ¿verdad?, hacer este crossover de estas dos franquicias, que obviamente pues tienen algo en común. Hay vampiros, hay mucha acción, eso que hubiese sido tremendo crossover de estos dos personajes. Pero lamentablemente, los dueños de Blade, los creadores de esta franquicia, declinaron la oferta, ya que Marvel tiene planes para Blade. Y esto, ¿verdad?, coincide con una entrevista que se le hizo a Wesley Snipes para allá para el 2014, en la que dijo que él le interesaba mucho regresar a la franquicia de Blade. Aparentemente Marvel está trabajando algo con ese personaje, hay que ver qué va a pasar en los próximos años y que se anuncia algo. Y ustedes saben que este panel con Kate Beckinsale vino a raíz de que estaban mostrando más contenido de la nueva película de Underworld titulada Blood Wars, que sale, va a estrenar próximamente en los cines, y de ahí fue que entonces a raíz de esa conversatoria fue que salió el tema este de este crossover de Blade con Underworld. Así que, gente, si a usted le encanta Blade, ya saben que por lo menos de la boca de ella se confirma de que Marvel tiene algo planificado con ese personaje. So, vamos a ver qué pasa con eso. Yeah, interesante. Sí, bueno. Bueno, estudio MDHR anunció que su tan esperado juego Cuphead, el cual fue presentado en E3 de 2014, atrasado hasta mediados del 2017. Mano. Yeah. Según ellos, la razón del atraso es que para cumplir la meta del 2016 tendrían que disminuir el alcance que tenían propuesto para el juego, y de esta forma decidieron atrasar el título y seguir con el alcance que tenían desde un principio. Así que seguiremos esperando. Ok, espérate. Acá hay algo que no entiendo. O sea, digo, no sé si tú me puedes aclarar el match, porque tú, a ti te gusta leer mucho y, ¿verdad?, tienes buen conocimiento en cuestión de programación y de estructura de computador y todo este revolú. ¿A qué ellos se refieren con decir el alcance? En los features y eso que quieren del juego. Ok, o sea, este juego lo presentaron en E3. Este principalmente iba a ser un shooter de esos, side-scroller shooter de esos. Sí, sí. De momento se convirtió en un platformer side shooter. Oh my god. Y entonces, pues, parece que ese alcance que ellos vieron o querían hacer, convertir este juego de, en vez de ser un side-scroller shooter, a un juego más completo. Sí, sí. Se la ha hecho más difícil. Claro, pero... Y entonces, el problema, yo creo que también ese juego, el arte de ese juego, casi todo, bueno, se ve como si fuera hand-drawn casi. So. Mano, pero diantre, ¿no? O sea, gracias por la aclaración, porque, o sea, yo iba a tirar la mía en el sentido de que esto fue un juego que se anunció en el 2014. Y todo el mundo estaba súper pompeado con lo que se mostró en aquel momento, que fue un pedacito nada más, el side-scroller action shooter con esta animación tipo cartoon, y todo el mundo se quedó como que, ¡oh, diablo! Pero 2014, ya estamos terminando el 2016, y decirme que todavía tienen problemas con el alcance, está bien, ok, los juegos no son perfectos, pero mano, o sea, pues nada, 2017, crucemos los dedos, que el cambio no afecte lo que nos mostraron, y lo que se espera de este juego. Mucha gente está loca porque este juego llegue. Yo soy uno que este juego también es una razón por la cual yo invertiría en un Xbox One. No, pero viene para Steam también. Por eso, ¿sabes? Porque yo sé que también viene para PC. So, yeah, no biggie en cuanto a eso. Pero, mano, el juego de verdad, honestamente, al fanático más hardcore de PlayStation, cuando ve este trailer, como que, ¡oh, yo quiero eso! O sea, estarían dispuestos a comprarse una consola o comprarlo para PC. So, yeah, pero nada, vamos a ver. Esperemos que el cambio le favorezca bastante a Cuphead. Yeah. Bueno, gente, pues nuestra próxima noticia viene del mundo de Twitch. Y es que recientemente un streamer llamado Rudism, no sé si lo estoy pronunciando bien, recientemente hizo un live stream donde estaba jugando Overwatch. Y usted dirá, ok, tremendo, un streamer jugando Overwatch, ¿quién no? Hay un montón. Gente, lo curioso de este streamer, estaba viendo el archive, estaba viendo un poquito sobre él, es que este streamer, él es del UK, ¿verdad? Este streamer se caracteriza porque él juega juegos, para la redundancia, con controles un poco fuera de lo común. Él juega diferentes tipos de juegos, ya sea utilizando controles de guitarra, entiéndase juegos como Guitar Hero, Rock Band, incluyendo los Dance Pad de Dance Dance Revolution. O sea, él se caracteriza por eso, muchos juegos él los juega de esa manera. Inclusive, Mash, él jugó Rocket League con un pad de baile de Dance Dance Revolution. O sea, eso debe haber sido fuera de lo común. La cuestión es que él se caracteriza por esto. Pues tan reciente, él hizo un stream de Overwatch y él programó con conexión de cable y todo para poder jugar el juego de Overwatch jugando con guineos o bananas, si usted prefiere que digamos bananas. El arquitecto, la verdad que obviamente no era 100% sumamente, ¿cómo es la palabra? Intuitivo el response de los controles. Pero como quiera, hay que quitarse el sombrero ante la creatividad del tipo. Él estaba jugando con Winston, que es el gorila de Overwatch. Y pues, no pon intento, está jugando con guineo y jugando con Winston. En el stream, él está jugando, tiene su cámara, su facecam, pero también tiene otra cámara aparte para que la gente pudiera ver cómo le estaba moviendo los guineos, presionándolo, dándole de aquí para allá. Él tiene una mesa llena de guineos con cables. Al principio parece un revolú, un plato de guineos con espagueti por el montón de cables. Pero por lo menos funcionó, jugó bastante. Repito, no era muy intuitivo, lo mataba mucho, pero por lo menos él se movía, brincaba, disparaba de vez en cuando, se apuntó un par de kills usando los guineos. Pero es para, ¿verdad?, para que la gente vea hasta dónde llega la creatividad, ¿verdad?, la inventiva de muchos gamers y programadores que están por ahí en el mundo. Eso está bien interesante. El archive está ahí, como dije, el canal de él es Root, ¿verdad? De Rudo. Y ISM, corrido, Rudism. No sé, vuelvo a repetir, no sé si lo estoy pronunciando bien. Otra cosa que él mencionó, que él no descarta hacer un control basado en un pote de mantequilla de maní. I don't know cómo él va a hacer eso. Seguiremos informando. Bueno, para los amantes de los Power Rangers y del Justice League, buenas noticias. Resulta que se hará una miniserie en cómics donde se unirán estos dos grupos. La premisa es que las cosas van mal en la ciudad natal de Angel Grove de los Power Rangers cuando se brecha de su centro de poder y el Ranger Negro es arrojado a una dimensión alterna llena de ciudadanos que poseen poderes exorbitantes y vestidos con trajes extraños. Y Nick, el Justice. Y queda del resto de los Power Rangers viajar a este mundo y encontrar al Ranger Negro antes de que Batman lo capture. Estos cómics estarán escritos por Tom Taylor, que escribió la serie de Injustice Gods Among Us, y dibujados por Stephen Byrne, que dibujó Justice League of America Rebirth de Ray. Y la primera entrada de esta serie saldrá en enero 11 de 2017. Oh my god, eso suena bien weird. ¿Para qué? Suena bien raro. La cuestión es, hay que ver, ¿verdad?, el producto final de cómo los Power Rangers van a machar contra estos superhumanos. Porque por lo menos los Power Rangers de los cómics y los Power Rangers de la serie de televisión que nosotros conocemos y adoramos, por lo menos ellos no tienen superpoderes. O sea, ellos simplemente pues saben artes marciales y usan los trajes para enhance un poco su strength. Pero nada más de ahí. Tú sabes, esto no son los Power Rangers de la película que va a salir ahora, que tienen superpoderes y brincan corren rápido, brincan alto y tienen sobrefuerza humana. Pero hay que ver cómo va a ser ese matchup. No me visualizo viendo un Red Ranger peleando con Batman. No sé. I don't know, eso se ve bien raro. Pero yo estaba leyendo que está todo el mundo pompeado con eso, mano. Sí, verdad que sí se ve pompeado. Se ve interesante la propuesta. Es bueno hacer estas cosas así alocadas para llamar la atención de los geeks. Yeah. Nice. Pues bueno, pues continuamos por aquí, gente. Estamos en octubre, ¿verdad? Mes de las brujas, mes de Halloween. Y por aquí llega una noticia que yo creo que a Juan no le va a gustar mucho, pero en parte sí. O sea que Juan también es partícipe de la filosofía de que se atrasan los juegos, pues que aseguren, ¿verdad?, que salga un buen producto. Y ahora, pues la víctima fue el tan esperado proyecto de Friday the 13th The Game. Originalmente, este juego se había anunciado que iba a estar saliendo para Fall del 2016. Era la ventana de lanzamiento para el mismo. Lamentablemente, el juego ha sido atrasado para principios del 2017. El estudio, ¿verdad?, detrás del juego, Gun Media and Illphonic, lo estuvieron anunciando. Y es el hecho de que un grupo, me imagino que sea un testing group o algo así, o fanáticos, le solicitaron que le añadieran más features al juego y que mejoraran la experiencia single player, al igual que la multiplayer. Entre las cosas que la gente estuvo mencionando, estaban pidiendo inclusive personajes de alguna de las películas como Friday the 13th, The Final Chapter, A New Beginning and Jason Lives. También estaban pidiendo el mapa de Crystal Lakes, Paranac, la Lodge, que hicieran que esto pues fuera un mapa jugable en el juego. Así que ellos pues decidieron entonces, ¿verdad?, trabajar en estas peticiones para complacer a los fanáticos y sacar un producto de calidad. Recordamos que este juego fue originalmente crowdfunded, ¿verdad? Se recogió dinero a través de Kickstarter. Se recogieron más, la meta inicial eran $700,000, pero al final terminaron recogiendo 1.625 millones de dólares para hacer el juego single player. Así que vamos a ver qué pasa. Ya, el juego no está cancelado, no se asusten, el juego está cancelado, que simplemente se atrasó para hacerle esas mejoras y añadirle estas peticiones. Lo que aún sí todavía está en agenda es que se espera que ahora para finales de 2016 salga el beta, también para principios de 2017 salga el multiplayer y en verano del 2017 salga entonces el single player con AI bots, que eso también fue otra cosa que se me olvidó mencionar, que también pidieron que incluyera Artificial Intelligence Bots durante el single player. Así que ya, Juan, todavía esperanza, so, tranquilo que eso viene por ahí y viene mejor. Bueno, y por aquí tenemos la última noticia, es que la película basada en el mundo de Harry Potter llamada Fantastic Beasts and Where to Find Them será una serie de 5 películas, así lo anunció la autora de los libros, J.K. Rowling. La primera de estas películas estará saliendo el 18 de noviembre de este año. Así que ahí, Harry Potter lore, por ahí por abajo. Wow, o sea, esto es un spin-off dentro del universo de Harry Potter. Yes. O sea, pero no es Harry Potter el personaje central. No. Qué raro, Fantastic Beasts and Where to Find Them. ¿Qué es esto? ¿Una película de Pokémon? No, es básicamente, es como que de un libro de la que explican sobre las bestias del mundo de Harry Potter. Y entonces ahí es que él está buscando dónde encontrarlas y whatever, o hacer algo con el libro. El protagonista es Eddie Redmayne, que es el que hizo The Danish Girl, hizo el de Theory of Everything, que hizo de... el actor es muy bueno. Ok. O sea, yo supongo que él es, me imagino yo, que será un chamaquito dentro de este mundo. No, él no es un chamaquito. ¿Adolescente? No, más, mayor. ¿Mayor? En los 20 y pico. Ah, ok, un young, ¿cómo le llaman eso? Un adult, young adult. Ah, pues está cool, fíjate, honestamente, yo no sabía de este proyecto. De Fantastic. Ya sale ahora en noviembre. Mira para allá, pero yo te digo, o sea, ni sabía yo de esto. Así que gracias a Nivel Escondido aprendí algo nuevo esta semana. Pues suena cool eso, suena cool. Pero dije relajando Pokémon porque dice Fantastic Beast y Where to Find. O sea, ¿dónde las encuentro? Pues ya, pues esto es una película de cacería de monstruos. Pero ya, está cool, está cool. De seguro mucha gente, los fanáticos de Harry Potter, van a inundar la sala por volver esa peliculita. Pues bueno, mi gente, hasta aquí la sección de las noticias. Vamos entonces a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 20 de octubre de 2009. Sale al mercado Borderlands. Oh yeah, Borderlands. Oh my God, tremendos recuerdos de Borderlands. De hecho, tan reciente como hay muchos canales de Twitch y de YouTube que están celebrando lo que han denominado el Borderlands Day. Y es que ese día, pues obviamente como sale, pues mucha gente streamea Borderlands o juega Borderlands en sus casas y un montón de cositas así. Mano, Borderlands a mi vida llegó un poquito tarde. Yo no compré Borderlands cuando salió Day One. Yo lo conseguí después, yo creo que un año después o whatever, en GameStop, que estaba en especial, el Game of the Year Edition. Y lo compré, pero lo compré con miedo porque yo no conocía nada de Borderlands. Yo sé que muchos se pasaban, cómpralo, pues lo compré. Y cuando hice las primeras historias, que entonces descubrí que tenía el multiplayer co-op, mi vida cambió para siempre. O sea, mi vida cambió para siempre y me hice un adicto de lo que fue Borderlands 1, Borderlands 2, prequel. De verdad que fun game, tremendo juegazo, un loot system sumamente brutal, la acción buenísima, la historia over the top pero bien entretenida. De verdad que a mí me encantó mucho Borderlands, Borderlands 1. Y tú, Mash, ¿qué recuerdos tienes ahí chéveres de Borderlands 1? Yo en Borderlands 1 tampoco, fue yo no estuve Day One ni nada por el estilo. Yo lo compré en computadora un momento que lo pusieron bien, bien barato en Steam. Uh-huh. Y nunca lo pasé porque estaba solo jugándolo, básicamente. Pero sí supe de la historia un poco y qué sé yo. No fue hasta Borderlands 2, que entonces lo compré y le compré Day One y le metimos sólido de ese juego. Uh-huh. Y a Pico también, que no le ha pasado tampoco a Pico, pero... Pero es bueno, Borderlands 1 es buenísimo. Yo le di mucho, yo jugaba mucho con los muchachos de PSNPR para aquel entonces. También le metí mucho con Lulusoy, jugué un par de veces con Gatonejo. O sea, jugamos bastante el jueguito de Borderlands 1, ¿verdad? Tremendo juego, honestamente. Uno de los mejores first person shooters, RPG... con elementos RPG, o sea, tremendo juego, la franquicia de Borderlands es buenísima, así que estamos esperando noticias de que por fin viene por ahí para Borderlands 3, yo estoy apuntado ahí Day One, so, vamos a ver, pero ya, tremendo juegazo, gente, este juego en la actualidad, usted lo puede conseguir súper barato en PC, en un momento dado lo dieron gratis para Plus, el 1, está el, no, Borderlands 1 no está en el Collection, pero lo puede conseguir barato, por lo menos para PC y para PlayStation 3, si rebusca por ahí algún flea market o en un GameStop, un área de juegos usados, pudiera ser que se tope con uno. De verdad que tremendo juego, altamente recomendado aquí en nuestra comunidad. So, yeah. Bueno, y ahora sí, pasamos a las publicaciones para esta semana. Y esta semana por fin está llegando Batman Return to Arkham, Esto está saliendo para PlayStation 4 y Xbox One. Esta es la edición remaster de Arkham Asylum y Arkham City. Si usted nunca lo jugó en PlayStation 3, ahora es el momento, remasterizado, de verdad que se los va a disfrutar un montón. También llega Eagle Flight para PC. Exist Archive, The Other Side of the Sky, para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Mordheim, City of the Damned, está llegando para PlayStation 4 y Xbox One. Rock Band Rivals, está llegando para PlayStation 4 y Xbox One. Y obviamente, pues, puedes checar la librería de Steam, que toda la semana siempre llega algo nuevo. Ahí no falla. Pero nada, vamos a cubrir esta semana las consolas directamente y ese jueguito ahí de Eagle Flight para PC. En el caso de Eagle Flight, este fue el juego que presentaron mucho, que era como un tipo de juego que tú controlabas un águila. Y tenías como que multiplayer, tenías que coger como una comida o algo que brillaba en el aire. Y después venía otro águila y te la podía quitar. Te veía bien innovador ese multiplayer de ese juego. The Eagle Flight, so check it out. Así que ya, esos son los releases más importantes para esta semana. Así que vamos entonces ahora a el Movies Box Office para esta semana. En la quinta posición, Deepwater Horizon. En la cuarta posición, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. En la tercera posición, Kevin Hart, What Now. En la segunda posición, The Girl on the Train. Y en la primera posición, The Accountant. Ese es el Movies Box Office. Vamos a ver lo que estará estrenando en los cines esta semana. Esta semana está estrenando Jack Reacher Never Go Back, una película de acción y de aventura. Si vieron la primera, si no, pues la pueden buscar por ahí en Netflix o alquilarla. Esta es la que protagoniza Tom Cruise. Así que es una película de acción, ¿verdad? Media, pero hay gente que le gusta. So, check it out. También por ahí llega esta semana Quilla, Origin of Evil, una película de horror. Bien atuendo con la fecha, ¿verdad? De octubre. Así que check it out si a usted le gusta este tipo de película. Y por último, está estrenando también Keeping Up with the Joneses, de una película de acción y comedia, donde está actuando por ahí Zach Galifianakis. Ese apellido, sea la madre. Pero este es el que sale en The Hangover, uno de los que sale en Hangover, el Balbu. Está protagonizando esta película, así que deben check it out. Tiene como que un vibe medio Mr. and Mrs. Smith, porque trata de este matrimonio, de este perfecto matrimonio, y que lleva una doble vida. La señora y el señor son espías del gobierno, y este otro matrimonio, que es el de Zach Galifianakis y su esposa, pues se mezclan en este revolú, ¿verdad? De espionaje, de agentes a tiro limpio. Ellos están entre medio de todo eso. Ya me imagino que sabrán la combinación explosiva de esta película. So, check it out, chequen sus carteleras, a ver pues cuál le gusta y se tira un viajecito para el cine. So, bueno, gente, vamos ya a pasar al tema de esta semana, pero antes, ¿supieron a cuál película pertenecía a la escena? Si no, la escena del comienzo del show pertenecía a la película Underworld, la original. Y como pues se está hablando mucho de Underworld y por ahí viene Blood Wars, pues entonces decidí poner ahí una escenita de Underworld, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Oye, macho, ¿te gusta Underworld? Sí, me gusta Underworld. Ya. Yo, pues, no me gustó mucho la última, Awakenings, pero... Yeah. No has visto, yo la tengo ahí en Blu-ray, eso ya te la presto. Yo pues la 1, la 2 y la precuela, pero la Awakenings como que not very fun of it. Vamos a decir en Blood Wars, por lo menos por lo que se ve en los trailers, a ver si se arregla un poquito la franquicia. No es que sea mala, pero yo creo que esta última deben arreglar unos cuantos bachecitos que ocurrieron en Awakening. So, veremos a ver. Bueno, ahora sí, mi gente, vamos entonces al tema que tenemos para esta semana. Esta semana nos toca personaje misterioso. Y estamos, como ya dije ahorita, estamos en octubre, Halloween, de películas de horror, juegos de terror, brujas, monstruos, todo eso. Así que nuestro personaje misterioso yo creo que va bastante de acuerdo a este mes. Nuestro personaje, obviamente, es un personaje de ficción. Este personaje protagoniza una saga de películas cuyas principales características son los juegos. Estos juegos son utilizados para justificar sus acciones. Este personaje está interpretado por el actor estadounidense Tobin Bell. La primera de esta saga de estas películas fue estrenada en el 2004 y establecieron una tendencia de que cada año estrenaban una secuela. Las mismas fueron hasta el 2010. Lo peculiar de estas películas era que estrenaban siempre en vísperas de Halloween. Y para darles un poquito más de historia sobre este personaje, ¿verdad?, es un ingeniero civil que está muriendo de un tumor cerebral inoperable. Luego de intentar varias veces suicidarse, este personaje encontró una nueva apreciación por la vida y se dedica entonces a inspirar a otras personas a ese sentimiento, a apreciar la vida. Pero lo único problema es que él hace esto por medio de unas pruebas, ¿verdad? Para probar, ¿verdad?, las ganas de vivir de las personas. Y estas pruebas inclusive fuerzan a sus víctimas o jugadores a métodos un poquito medios fuera de lo común, entre ellos hasta infligirse dolor o daño físico para poder sobrevivir o escapar de estos juegos o trampas, como usted le quiera llamar. La idea detrás de estos juegos es que las personas pues salgan de ahí apreciando y valorando mejor la vida que tienen. También dentro del universo de la película se le da un nombre al personaje, ya que él mismo durante su, ¿verdad?, sus pruebas a estas personas le removía un pedazo de piel de su cuerpo en forma de pieza de rompecabezas. Así que tienen una idea de quién estamos hablando, Mash. Yo no. Hello, tengo... Alex, you wanna play a game? No, no quiero. Le quedé igualito. Bueno, ya Mash con eso lo dijo todo. Estamos hablando de nada menos y nada más que de el personaje llamado o conocido dentro del universo de estas películas como Jigsaw. Jigsaw, ¿verdad? Es el nombre que la prensa le pone al personaje de John Kramer, que es el nombre ficticio en la película del actor, ¿verdad? Que es este señor que hace estas trampas, estos juegos a estas personas. Como les dije, son ya un montón de películas de eso. Todos los años sacaban una. Así que, ¿quién no le encanta ese muñequito de Jigsaw en el carrito y con el que el, eso era un puppeteer, una marioneta? Era ese muñequito. Así que, yeah. Bueno, Mash. So. Yes. Recuerdos de So, mano. Yo sé que a ti te encanta So. Bueno, no es que me encanta, pero sí me gusta mucho. A mí me gusta, ¿sabes? Como que la primera que salió, el concepto estaba nice. Estaba interesante, era un concepto de... Es que no se había visto en bastante tiempo, no se había visto en el cine tampoco. Para nada. Y la primera estuvo entretenida. A mí la que me encantó fue la segunda. Esa es la más que a mí me gustó, ya que o sea, cambian estando en un cuarto, ya cambian una casa completa. Y más personas. O sea, hay más personas, entonces ahí es que entonces vienen las trampas más elaboradas y qué sé yo. Pero con el paso de las películas, las trampas siguen elaborándose y siendo un poco más al garete, básicamente. Pero en la historia de la película pues se sabe por qué es que las trampas terminan siendo como que bien al garete. Uh-huh. Pero sí, a mí me encanta esa película. Era una película donde saca lo peor de cada persona. ¡Ay, santo! Para poder sobrevivir, así que... Como tal, you know, como real life. Hmm. Yo, fíjate, a mí me encantan mucho las películas de eso. Yo las tengo todas en DVD. Todos los años siempre iba. De los Blu-ray. Nice. Yo todos los años siempre iba al cine a verla. Ya uno cuando anunciaron la 1, pues cool, la 2, contra, y después como que la 3. Ah, no, espérate, ya esto sigue. La peor fue la última. La peor es la última. La última, sí, ya. La cuestión es que estas películas sufrían de un problema. Y te voy a decir rapidito lo que era. No que eran malas, eran buenísimas. Pero ¿qué pasa? Si usted vio la 1, usted sabe que al final es que se entiende el porqué de lo que pasó. O sea, el gran plot twist al final, que el que estaba tirado allí era el mismo Jigsaw y no se habían dado cuenta. Un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tú viste eso y tú dices, ok, en la segunda está buena y que sé qué. Yo estoy loco porque llegué al final para ver el desenlace. O sea, como que la película te decía, te daba esa sensación como que, ay no, que llegué al final porque quiero ver el montaje de todo lo que pasó, porque todas lo hacían. O sea, se acababa la película y venía el mega montaje de cosas que pasaban fuera de la historia que tuviste en la pantalla. Cosas como backdoors y cosas que tú no sabías en las últimas escenas que te lo aclaraban todo. O el por qué estaba pasando eso. Y obviamente el pitch line cuando entraba la musiquita. A mí me encantaba esa canción de... Me encanta todavía el solo de esa canción de So. Porque te empieza como que... Tarara, y de momento el excreciendo ahí bien duro. Y ves a alguien que sale detrás de una pared que tú no sabes que estaba ahí. O se quita una máscara. O sale detrás de un cuarto secreto. O el tipo dice, it was me. O sea, como que, what? So, yeah, de verdad que... Bueno, yo entiendo que pues ya en las últimas... Estaba raspando el pegado en cuestión de cómo atar sucesos con otras. sea, ya hay, llega un punto que tú lo ves como que medio forzado. Entretiene, pero lo empiezas a ver como medio forzado, como que para dar una historia con la otra. Tú sabes. Pero ya, yeah, I think hicieron un buen trabajo con esas películas de Saw. Para este año no se anunció nada de Saw. Yo creo que ya van un par de años. La última fue en el 2010. So, que ya van un par de años que no sacan nada de Saw. Supuestamente se estaba rumorando de que supuestamente iba a haber un reboot de Saw, pero quedó en nada. Pero estas películas son básicamente surprise. O sea, ellos no dicen nada hasta que de momento sale un trailer tal año. So, tú quedas como que, ¿what? O sea, así que vamos a ver. Pero ya, yeah, Saw, muy buena película. El concepto buenísimo y el personaje ni se diga. Yo tengo por ahí un Funko Pop que me regaló Mash de la marioneta ensangrentado. Yeah. Ya, eso fue hace tiempo que tú me regalaste eso. Pero nice, a mí me gusta mucho Saw, así que espero que hayan disfrutado este personaje misterioso. Y si, gente, si usted no ha visto Saw, búsquenla por ahí en Amazon, los DVDs están súper baratos. O puede hacer como hizo Mash, que el año pasado me parece que fue que tiraron el set de las películas, o fue este año. Me parece que fue este año que lo tiraron en especial, el set de los Blu-rays de Saw. Pero check it out, puede ser que a lo mejor la más sutil alguna ofertita para esa última semana. Tan barato, tan barato, ¿verdad? Sí. Ah, pues check them out, people. Y empápense en con Saw, les va a gustar, ¿verdad? Mira, para Halloween, para el 31, un Saw Fest no tiene precio. ¿Ok? Un Saw Fest. A ver, el Complete Movie Collection en Blu-ray está en $13.99. ¿En Blu-ray? Sí. Mano, regalado. Regalado, corillo. Regalado. Yo como comenté la cara dice temporary out of stock, pero hay que es que ya mismo aparecerá. Ya mismo aparece. Cuando caiga, gente, delen. Yo como que voy a verlo, a ver si cae, lo voy a mandar a la PayPal, entonces cuesta los DVDs esos míos y regalarlos o donarlos al Salvation Army o algo así. Y voy bajando la librería de montón de DVDs que tengo ahí. So, ya. Yeah. Así que esperamos que hayan disfrutado este personaje misterioso y no voy a jugar un jueguito. No quiero jugar. Bueno, ahora sí, gente, vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Mash puso un solo juego, pero no. Me estás mintiendo en esta lista de las cosas que has estado haciendo. Sé que las está dando a duro, a un jueguito de carritos, pero nada, meta mano, vamos a dejar que Mash arranque la sección. Pues, como dice Alex, sí, está jugando Forza, pero ya hablé de Forza la otra vez que estuve aquí. ¿Pero qué ha sido lo más reciente que has hecho? En Forza. Ajá. Pasar el juego. que lo encontré súper fácil de pasar en cuestión de lo que ellos encuentran el final del juego. Como funciona ahora es que tú coges fans y por eventos que tú completas pues vas adquiriendo más fans. Y básicamente si coges fans suficientes para completar 5 showcases, ya pasa el juego. O sea, como que yo pasé el juego y no había completado ninguno de los 4 events completos que tiene el juego. Eso me parece un poco raro. Como que antes tú tenías que pasar unos cuantos championships para que llegara al final, y el final era una carrera alrededor de todo el mapa. Todo este año no es así. Básicamente, tú coges fans, llegaste a los fans requeridos para el quinto showcase, ya pasaste el juego. Entonces yo pasé el juego y tenía como un 30% de completion. Así que me faltaba, o sea, entiendo yo, me faltaba un montón de contenido. So, he estado metiéndole ahí al juego, sacando, o sea, completando los showcase, los eventos. Ya completé el primero y el segundo. Estoy ahora en el tercero, el cuarto que lo estoy dando para el final. Haciendo chavo, tratando de que me salgan los carros Horizon Editions. Tengo 2 nada más. Eran como 10, pero ahora los sacaron de la rotación. Ahora pusieron 10 nuevos, creo que fue. En el update que salió, creo que hoy, pusieron 10 carros nuevos de los Horizon Editions. No sé si los otros aparecerán eventualmente otra vez en porque estos salen en cuando tú subes de level, haces un spin wheel, o sea, como una ruleta, y te pueden salir ahí. Pues, no sé si los pondrán eventualmente en la rotación de los carros que pueden salir, pero ahora mismo hay 10 nuevos que no habían antes. Son los de antes, ya no están en la rotación. Y pues eso, estoy tratando de llegar al level 150 para uno de los trofeos, tratando de hacer los trofeos de completionist, de verdad, que es como que pasar todas las eventos, guiar por todas las carreteras, llegar a level 150 o cosas así. Pero me lo estoy disfrutando mucho. Nice. Y además de eso, lo otro más relevante fue que en Rocket League hicieron como un reshuffle de los ranks. Lo que pasa es que este season, en los ranks, nosotros lo encontramos súper difícil subir de rank en cuando tú juegas competitive, que es como si fuera rank, ¿verdad? Y nosotros estábamos estoqueados en lo que era Challenger Elite y nosotros, pero es que nosotros sentimos que podemos más que esto, y la gente que nos ponían, bueno, estaba súper difícil. Y pues Psyonix se dio cuenta de esto, y se dio cuenta que mucha gente se estaba quedando ahí mismo en lo que, o sea, el top estaba llegando siendo Challenger Elite, y no estaban subiendo, no mucha gente estaba subiendo lo que era Rising Star y cosas así. So hicieron un reshuffle de rank system. Cuando tú ganas, o sea, después que hicieron este reshuffle, gana uno de los juegos, él te va a poner donde se supone que él entiende que tú deberías estar. Cuando jugamos y ganamos, a nosotros, por lo menos a mí y a otra persona, que es lo que me pasó jugando, en 2x2, nos subieron a Rising Star. Nosotros estábamos como en Challenger Elite 2, porque habíamos bajado, nos pusieron en Challenger Elite 5, cuando ganamos otro y nos subieron a Rising Star 2. O sea, cada uno tiene del 1 al 5, cada rank. So, llegamos a Rising Star 2, y ahí estamos más o menos. Entonces, jugamos 3x3, ahí nos rankearon más alto también. So, Gio, que tú juegas mucho 1x1, como que métete al juego, juégate 1x1, y te van a poner un rank diferente al que tengas ahora mismo. Está gufiado eso. Ahora pues nuestra meta era llegar a Racing Star, pero ahora que básicamente nos pusieron en Racing Star, pues ahora queremos llegar a lo que es Shooting Star y All Star y por ahí para arriba. Vamos ahí luchando, y estoy metiéndole más al 1x1, así que Gio, cuando tú quieras 1x1 contigo. Y nice. Sí, eso fue lo que pasó. Y básicamente con eso añadieron el Crate 3, Crate Level 3, el Crate Champion 3, que tiene más cosas. Cambiaron cómo se veían dos de los carritos originales. Ya no se ven cómo se veían originalmente, ahora se ven diferentes. No sé por qué cambiaron eso. Añadieron el mapa nuevo de Aquadome, que es debajo del agua. Jugando en un acuario, prácticamente, una pecera. No, pero no hay agua dentro de la pecera. O sea, es como no, que estuvieras jugando en un domo. Por eso, debajo del agua. Debajo del agua, pero tú no estás en el agua. No, por eso, fuera ves peces y cosas así. Exacto. Qué lindo. Como una pecera invertida, básicamente. Qué cool. Está ese mapa nuevo, añadieron cositas nuevas, añadieron trofeos nuevos. Ya saqué todos los trofeos. Duro. Ya, eso es lo primero que yo hago cuando sale uno. O sea, 100% tiene que mantenerse ahí. La religión es una cosa mala. Y bueno, el más que tomaba trabajo era hacer 535 shots on goal en el juego. Por eso, mientras uno juega, pasa bastante rápido. Y sí, eso fue lo más relevante en el mundo de Rocket League. Yeah. Pues gracias a Mash, nuestro corresponsal directamente de los estudios de Psyonix. ya mismo. No, gente, Mash le mete duro todas las noches. Usted lo busca conectado y que está jugando Rocket League. So yeah, esa es su pasión, eso no se lo puede quitar nadie, gente. Bueno, pues yo de mi parte, pues como siempre, igual que Mash, yo sigo con mi religión de Destiny. Sigo jugando con los muchachos, Raid y todas esas cositas en nuestra búsqueda de llegar a 385. Preparándonos para el martes, que sale el Heroic Raid, o sea, el Raid en Hard. Eso va a estar brutal. So, estamos en preparación para eso. También esta semana, como parte de los streams de Extra Life, estuve jugando el miércoles Transformers Devastation. Este juego lo dieron gratis para Plus durante este mes de octubre. Dieron ese y dieron Resident Evil Remastered para PlayStation 4. Así que dos muy buenos juegos gratis, gente, así que deben aprovecharlos y bajarlos, tienen cuenta de Plus. Yo me fui con Transformers Devastation por la simple razón de que a mí me encantan los Transformers y esto era un juego que yo hace tiempo que estaba velando y como que nunca encontraba un sweet spot para comprarlo. Pues nada, gracias a Plus pues lo dieron, lo bajamos y lo jugamos el miércoles. Básicamente esto es un juego de acción, o sea, es un típico hack and slash brawler, ¿verdad? Donde usted controla diferentes Autobots peleando con Decepticons. ¡Wow! ¿Quién no? Lo único que juego, pues, lo que tiene bonito es el hecho del arte que tiene. Es básicamente un estilo que llaman self-shaded, algo parecido así como lo que usted ve en Borderlands, pero un poquito más llamativo. Y obviamente es un arte bien fiel al cartoon de los Transformers de los 80. Se ve bien brutal, por lo menos todos los enemigos que me enfrenté se veían bastante leales a lo que vimos en la serie animada, al igual que los Autobots. Las voces, el voiceover está muy bueno, el sonido cuando se transforman en vehículo exactito al de la serie animada. Lo único que por lo menos lo encontramos un poquito difícil, o sea, el jueguito es medio chabón. Esto básicamente lo estuve comparando y la comparación era como que bien extraña. Lo estaba comparando con un Dark Soul en el sentido de que el juego te obliga a usar mucho el evade, ¿verdad? Utilizar el botón de evadir ataques. O sea, el juego es bien punishing. Si usted se va a los puños con su enemigo y usted no esquiva, su enemigo le va a dar duro y lo va a matar de nada. O sea, te obliga a hacer muchos evades. También el juego tiene como un tipo de parry attack que si usted hace un evasion en un momento dado y hace un perfect evasion, todo va reversido, se pone en cámara lenta excepto usted, y usted entonces puede atacar a su enemigo por de espalda o de frente, darle un damage extra. También tiene combos, tiene ataques normales, ataques fuertes, usted puede los combinar con la transformación de su Autobot para hacer un ataque adicional. Los muñecos también tienen special attacks, tienen movimientos individuales, lo que se llaman special moves y los special attacks. También el juego tiene un sistema tipo RPG, usted maneja sus estadísticas, usted puede confeccionar armas, puede hacer upgrades a las que ya tiene, puede combinarlas, puede asignarle en los slots de robot las armas o los ataques que usted quiere, y tiene pues manejo de vida, experience, tiene muchos elementos tipo RPG. So, el juego está bueno, no, don't get me wrong, pero llega un punto, por lo menos hasta donde yo jugué, que estuve 2 horas jugando y me dijeron que no llegué ni una cuarta parte del juego. El juego, pues, estamos ahora mismo dentro de una ciudad. Yo no sé si el mapa va a evolucionar a otras áreas. Yo tengo el presentimiento de que no, que todo va a ser centrado en la ciudad. Y si es así, pues van a estar viendo el mismo mapa, los mismos edificios, los mismos árboles, los mismos carros, porque dentro de la ciudad, pero entonces no hay variedad en el background o las escenas de pelea. Y básicamente usted lo que va peleando es de cuadrante a cuadrante. Entre un cuadrante se cierra el suyo, un force field, y hasta que usted no derrota a sus enemigos, usted no puede avanzar. Tú sabes. Y lo curioso es que lo que entendimos que eran los boss fights era básicamente peleando con los Decepticons. O sea, con cada uno de los Decepticons es un boss. Es un boss, no es enemigos común. Los enemigos comunes, son los soldiers, los ground soldiers que ellos llaman, que son estos Decepticons replicados, que tienen un montón, eso. Pero los Decepticons centrales son los bosses. Entonces, hay unos hubs, ¿verdad? Como una base que usted entra para bregar con sus estadísticas o cambiar de personal. Hasta el momento solamente tengo 3 Autobots disponibles. Tengo a Bumblebee, Optimus Prime y Sideswipe. No tengo más ninguno todavía, pero a la medida que usted vaya progresando la historia, se va encontrando con otros Autobots y después se los va a tener disponibles para otras misiones. Tiene mecánicas de driving. Era esperarse, está utilizando los Autobots. Eso tiene par de cositas, pero si llega un punto que va a caer en lo repetitivo y va a tender como que a cierto punto a aburrir, porque va a estar haciendo lo mismo. So que, pero nada, si usted es fanático de los Transformers, check it out, no pierde nada con bajarlo, está gratis para Plus. So métale en mano y me dicen o me pueden dejar en los comentarios cómo les va con el juego, porque de verdad que está chaboncito, el estilo de pelea está como que bien, bien chabón, pero una vez usted como que lo domina, pues, you know, la podría pasar bastante bien en el jueguito. So yeah. Así que básicamente eso es lo que, ¿verdad?, yo estuve jugando esta semana. Así que entonces vamos a pasar a la parte final del podcast. Vamos a pasar a los comentarios. Y tenemos un comentario por aquí de alguien que yo no conozco, ¿verdad? De nuestro jefe, el señor Juan Carlos Delgado, me lo conocí como Gatonejo. Él nos dejó un comentario en el post, ¿verdad?, de que tiramos en nuestro fanpage, de que si tienen alguna preguntita o algo que quieran compartir con nosotros durante la grabación. Y él, ¿verdad?, nos pregunta lo siguiente. Alex y Mash, ya que han pasado meses desde que GameStop se fue de Puerto Rico, ¿lo extrañan? ¿Qué tienda y o servicio ha reemplazado la tienda? ¿Qué han escuchado de otros gamers? So, esta pregunta tiene varias preguntas, gracias, Juan. Mash, GameStop, ¿lo extrañas? ¿Te hace falta? Fíjate, no, yo siempre fui a... Okay. GameStop tuvo tenía dos razones en mi vida. Uno era, si yo estaba bien aburrido, iba y compraba un juego. Ajá. La cajera, ¿no? Okay. Y segundo era, si yo quería un juego que fuera Day One, lo compraba ahí. Eso era todo lo que yo hacía con GameStop. Uh-huh. So, en realidad no lo extraño, porque entonces cambia que si quiero un juego al momento, pues lo compro digital, porque eventualmente hay que bajar updates y cosas. O sea, pues, casi siempre más o menos al mismo tiempo espera. Y si lo quiero Day One, pues también lo compro digital. Si no me importa que sea Day One o no, pues lo pido por Amazon. So, básicamente eso fue lo que cambié. Nice. Pues y fíjate, si no, ahí está Best Buy, cualquier cosa. Exacto. Por lo menos yo, por lo menos de mi parte, sí lo extraño. Sí lo extraño. Lo echo de menos. GameStop, en mi sentido, no era que yo iba toda la semana a comprar o a gastar dinero comprando juegos toda la semana, pero por lo menos, o sea, yo entraba a la tienda, pues cuando a veces salía de trabajar y no tenía nada que hacer, pues nada, me metí allí a browsing, o sea, a mirar qué llegó, qué hay, qué no hay, y una que otra vez, pues un jueguito usado, súper barato, pues me lo llevaba y qué sé yo qué. Yo por lo menos extraño el factor de tener un lugar donde poder ir, aunque sea a browsear el juego. Tú sabes, entretenerme allí o jugar los demos que a veces ponían. Después fue que GameStop fue evolucionando a traer hasta figuras de colección, camisetas, Funko. O sea, siempre me gustaba darme la vuelta porque siempre veía algo que me gustaba y pues planificaba para una próxima visita o algo así. Tú sabes, yo por lo menos me entretenía mucho metido en GameStop. O sea, yo por lo menos de mi parte lo extraño. Ahora bien, ¿qué tienda o servicio reemplaza la tienda? Bueno, en Puerto Rico como tal, reemplazo directo, no hemos escuchado de ninguna compañía nativa que haya montado cadenas de juegos, de videojuegos. Sí, pues como mencionó Match, están las cadenas grandes, ¿verdad? Como Best Buy, Walmart, Toys R Us, que siguen vendiendo juegos de video. Sí, acá en Ponce me dijeron que abrió una tienda en el centro del Sur Shopping Center de videojuegos. Yo iba y lo iba a chequear, fue que no me dio tiempo de entrar. Pero me dicen que no está muy buena. Son juegos básicamente usados, y los tipos están vendiendo un poquito overpriced. De gente que conoce, que saben, me han comentado, ya, los tipos tienen demasiado para el tipo de juego que es, están exagerando mucho los precios. Así que claro, hay también que entender que este tipo de negocio no tiene el alcance que tiene GameStop. Y obviamente GameStop, por ser una cadena a nivel nacional e internacional, tiene más alcance para conseguir, obviamente, lotes de juego, whatever, te los pueden dar al precio estándar, que es de 60, o inclusive hasta los usados. Pero pues esta gente, los juegos usados, los venden un poquito caro. Ellos viven, según me estuvieron explicando, viven del trading, del intercambio, y pues ahí es que la cosa, pues tienen que, aunque sea, ganar su casa 3 o 4 pesos por cada juego. O sea, no es que te lo van a regalar tampoco, no es porque uno pretenda eso. Pero sí, me dijeron eso. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero sí me dijeron eso. En Area Metro pues sigue todavía el Museo del Videojuego, está New Japan, de las que hemos escuchado. Pero así como GameStop, por lo menos hasta ahora no recuerdo ninguna. Más, ¿a ti te han hablado de alguna? No. Y obviamente, ¿qué hemos escuchado de otras personas? Por lo menos de gente que yo conozco, ¿verdad? De los más cercanos, pues algunos sí me han comentado que lo extrañan. El hecho de poder ir a un lugar donde, pues, obviamente te encuentras con otros gamers, gente que tenga los mismos gustos que tú, poder hablar un poquito de gaming. Extrañan ese flow de ir a GameStop. Extrañan también los midnight lunch que hacía GameStop. ¿verdad? Extrañan esas actividades. Obviamente ya hay tiendas que están copiando este método. Por ejemplo, Microsoft Store está vendiendo juegos, pero obviamente son juegos de PC y de juegos para Xbox One. Y ya han hecho varios Midnight Launch, entre ellos el más reciente, el de Gears of War 4. O sea que más o menos están manteniendo la temática viva, ¿verdad? De los Midnight Launch que hacía GameStop. Pero no se compara, porque obviamente, como dije, o sea, Microsoft Store son unos juegos exclusivos para su consola, para su sistema operativo. GameStop pues era de diferentes consolas, o sea que tenía más variedad. So yeah, o sea que por lo menos de las poquitas personas que me han comentado, sí les hace falta, lo extrañan. No sé si alguna amistad de Mash le ha comentado lo contrario. No. Pues básicamente, pues ahí está para contestarle la pregunta al jefe, Juan Carlos Delgado, sobre si extrañamos o no GameStop. Así que ya, gente, esto es una muy buena pregunta para que comenten en el post del podcast una vez salga. Coméntenos, la pregunta estuvo muy buena, así que gracias, Juan. Muy buena discusión esa preguntita. Así que no tenemos más comentarios. Vamos entonces a pasar a el cierre para esta noche. Bueno, gente, en Extra de Puerto Rico estamos recaudando. Eso es así, gente. Nuestra meta como miembros aquí de Nivel Escondido es llegar a $5,000 recaudados antes que finalice el año. Si usted está escuchando este programa, digo, perdón, este podcast, y usted desea hacer una donación a alguno de nosotros, ya ustedes saben que los otros cuatro somos Extra Lifers, le invitamos a que pasen por nuestro link nivelescondido.com/EL16, nivelescondido.com/EL16, presione, hay unos cuatro cuadritos allí, están los nombres de nosotros, nuestros apodos, escoja el más lindo, ¿verdad? A quien le caiga mejor usted, y dónele aunque sea un pesito, cinco pesitos, diez pesitos, lo que usted quiera, gente. Todo ese dinero que recaudamos va directo para la Fundación San Jorge de Puerto Rico, una fundación que ayuda a niños con diferentes condiciones, entre ellas cáncer pediátrico y otras condiciones que atentan contra su vida. Así que su donativo se pone a trabajar ahí. Así que ya, yeah, saquen los cocodrilos de las carteras, gente. Vamos a ayudar a nuestros niños. Y actualmente estamos a menos de 18 días para el maratón de videojuegos de Extra Life. El mismo será el 5 de noviembre, así que contamos con su apoyo y con sus donaciones este año. Aproximadamente vamos a estar anunciando la agenda de streams que tenemos planificadas aquí en nuestro canal de Twitch de Nivel Escondido referente al maratón de Extra Life. También, gente, recordamos que nuestros podcasts los pueden escuchar a través de iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y les recordamos que nuestro canal está en vivo los martes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Así que también, ¿verdad?, aprovechamos para extenderle una invitación para que escuchen de contenido de nuestros colegas en la internet. Pueden conseguir a Bite That Wrestling Channel, los consiguen en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxy Nintendo, los pueden seguir en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast, los pueden seguir en Facebook y en iTunes. Metaverse, los pueden seguir en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter. Y Press Pause, que los pueden seguir en Facebook, Twitch y Twitter. Así que, yeah, GG para todos esos compañeros de nosotros. Así que, bueno, de esta manera ya nos podemos ir retirando más. Te lo dije, papi. Te lo dije. Media hora, papá. Media hora. Bien, gente, se me cuidan y será hasta la próxima. Bye, bye. Cuba. Regañó otra vez, saludos, Juan, que solamente dije 5, so voy a decir esta semana 8. 3, 2, 1.